Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Sniffles sale de viaje. Vaya que está pacífico aquí afuera esta noche y está oscura. Sí, lo está. Vaya que está lindo y oscuro. Sí, señor. ¡Ah! Paz y tranquilidad.